Niños, hoy vamos a hablar de una de las funciones o servicios que cumplen los bosques. Este beneficio consiste en atrapar y almacenar una sustancia muy importante llamada carbono, que es esencial para la vida y también está presente en todos los seres vivos. Este carbono se encuentra en muchas formas, por ejemplo, en los combustibles fósiles como el petróleo, el gas o el carbón. También se encuentran en grandes cantidades en los bosques, que son los mayores depósitos de carbono en la Tierra. El carbono también se encuentra como gas en la atmósfera y los árboles utilizan el carbono de la atmósfera para poder crecer y luego lo almacenan en las raíces, en el tronco, en las hojas. Profesor, una pregunta. ¿Por qué es bueno almacenar el carbono? Porque si no guardamos el carbono de los bosques, vuelve a la atmósfera y se transforma en dióxido de carbono. Y si este dióxido de carbono se acumula en exceso, calienta la atmósfera y acelera el calentamiento global. ¿Y cómo es que el carbono de los bosques vuelve a la atmósfera, profesor? Cuando quemamos cualquier organismo vivo, como los árboles, los troncos, la madera, se produce humo. En este humo se encuentra el carbono que vuelve a la atmósfera. ¿Y esto tiene algo que ver con comercio de carbono? Por supuesto. Hay empresas de países con grandes industrias que están dispuestos a pagar para que ese carbono se conserve en el bosque y no incremente el cambio climático. Profesor, ¿por qué esas empresas pagan porque el carbono se conserve en los bosques? ¿Acaso aman a la naturaleza? Buena pregunta. No lo hacen por amor al ambiente. Lo hacen porque los pueblos del mundo exigen que los países con grandes industrias, como Estados Unidos, China y los países europeos, reduzcan sus emisiones que afectan a toda la humanidad. Estas empresas prefieren pagar bonos de carbono para conservar bosques antes que reducir sus contaminaciones industriales. Y de esta manera quieren evitar sanciones por contaminar el ambiente.